Hola, hola, hola. Hola. Hola, chiquilla, ¿cómo están? Muy bien. Qué aquí. Bueno, me alegro. Oye, estamos ya aquí en su radio La Voz de Paine, por supuesto, en el programa Salud a la Vena. Un poquito atrasados, la verdad. O sea, en realidad no, un poquito atrasados. Bien atrasados, pero bueno, nada que hacerle. ¿Con quién nos vamos hoy, chiquilla? Bueno, buenos días, preséntense. Sí, pues, ¿cómo amaneciste tú hoy día? Yo bien. ¿Sí? Con ganas de tomar mate. ¿De nuevo? Mientras no se te caiga, está todo bien. Sí, mientras no se te caiga. Oye, ¿sabes que me molestaron en la casa? Sí. Pues. Sí, llegué a la casa y me dieron el medio jugo. Oye, ¿y te quedó rojo algo, no? ¿Te quemaste? No, no. ¿No? No, nada. Ah, qué bueno. ¿Se manchó la ropa? ¿No? ¿Ah? ¿Quedó verde? Quedó sí, claro, la ropa verde. La ropa quedó verde, ¿no? Ese fue el único problema. ¿Y vos se trataron? ¿Cómo? ¿O se te retaron en la casa? No, porque me retaron porque como tan pavo que se me cae la cuestión. Es que estaba desconcentrado. Que había hecho. Estaba desconcentrado ante tanta belleza. ¡Ah! Bueno, ahora nos vamos a fijar de que el mate esté ahí. Ya cuando lo tenga más atrás, le avisamos porque no se le vuelva a caer de eso. Sí, sí, tiene que estar ahí. Si lo tengo acá, muere. Sí, hoy nosotros estamos súper resfriadas. No sé si nuestros auditores se habrán alcanzado a dar cuenta, pero yo creo que sí. Estamos las dos muy, muy resfriadas. No sé, te creo. La congestión. No sé, te creo. Sí, estamos con la voz. La reacción del resfrío atacó. Vamos a pedir disculpas por la voz que vamos a tener hoy día, sí. Pero estamos bien aquí con la Pauli con confort, así unas rumas de confort. Aquí estamos, sí. Más o menos. No hagan cosas. Ya, chicas, ¿a qué nos vamos a abocar hoy día? Hoy día, como contamos la semana pasada, vamos a continuar con el programa sobre el adulto mayor. Ajá. La semana pasada estuvimos hablando del proceso de envejecimiento, de las distintas enfermedades. Hablamos de que había una mayor prevalencia de hipertensión, de diabetes, de depresión, que ninguna de estas son propias del adulto mayor, no es que sean normales, pero que sí, obviamente, hay una mayor prevalencia al ir aumentando la edad. Y ahora vamos a continuar con los otros problemas clínicos más frecuentes que hay y también, como contamos la semana pasada, hablar un poco de las demencias, el Alzheimer y el tema de la violencia hacia el adulto mayor. Exactamente. Así que bueno, en la semana pasada quedamos hablando del tema de la depresión. Dijimos que la depresión no era parte del envejecimiento normal, pero que sí era muy frecuente, ¿cierto? Y vimos todos los síntomas que podían tener, que bajaba el ánimo, etc. También queríamos contarle a nuestros adultos mayores que nos están escuchando que también durante esta etapa se produce una disminución de la agudeza auditiva. Eso significa que disminuye nuestra capacidad para escuchar, ¿cierto? Eso también es totalmente normal y obviamente que influye, por ejemplo, el tipo de actividad que uno haya tenido durante su adultez, ¿cierto? Claro, y hay que tomar en cuenta, ¿sí?, el hecho de que uno en el consultorio tiene la posibilidad de ver el tema de los audífonos. ¿Sí? Entonces hay que, a los adultos mayores que nos están escuchando, pueden acercarse al centro de salud y en el caso de que tengan este problema de agudeza auditiva, que sea por solamente el tema de la vejez, pueden acercarse y hablar para ver esa claro, posibilidad que está latente en el consultorio. Podríamos ahí organizarnos para entregarles quizás en algún momento un audífono, ¿cierto? Como decíamos, esto afecta y depende del tipo de vida que uno haya tenido. Me refería, por ejemplo, a las personas que trabajan con mucho ruido, que están durante toda su vida expuestas a ruidos fuertes. Obviamente que esta pérdida de audición va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces es importante colocarse todo lo que son las orejeras para tapar de protección en las diferentes empresas que trabajan con este tipo de riesgo. Y la gente también que está acostumbrada o mal acostumbrada en realidad a escuchar música muy fuerte, también esto va a disminuir su capacidad auditiva. ¿Ya? También se produce, por ejemplo, la disminución de la agudeza visual también. Claro, ¿cierto? Que también, al igual que la disminución de la agudeza auditiva, también es normal. Sí. Ya, obviamente, puede producirse en uno o en ambos ojos, ¿ya? Sí. Puede ser que... Y se supone que no es corregible, ya no hay una corrección de esta agudeza visual, sí. Pero cuando hay, por ejemplo, una agudeza visual que es la que se altera a corta distancia, sí, es la que se llama presbicia. La presbicia. Y en el consultorio también se entregan lentes para este tipo de problemas visuales. Claro. Entonces, cosas de acercarse también, al igual que con la agudeza auditiva, para solicitar estas ayudas técnicas para, obviamente, continuar con estas actividades de la vida diaria que, obviamente, se ven en desmedro si uno disminuye su agudeza visual. Claro, ¿cierto? En el fondo, claro, lo que queremos decir es que la presbicia, entonces, es lo normal, ¿cierto? Claro. El adulto mayor, que es cuando los abuelitos les cuesta ver de cerca. Pero cuando les cuesta ven de lejos, ya es un problema que tiene que ver... ya es una enfermedad, ¿no? Y no parte del envejecimiento normal de la persona, por tanto ya tendrían que asistir a un médico, al médico en el sistema de servicio, sí. En el servicio, y de ahí serían derivados hacia oftalmología. Claro, o un oftalmólogo en forma particular. Claro, dependiendo de las posibilidades de cada uno. Y también las cataratas también, el decir que tampoco son normales, claro. ¿Cierto? Que no a todos los abuelitos le tiene por qué dar cataratas. Y eso también tiene algún tratamiento en el servicio de salud pública. ¿Ya? Otra de las cosas... Eso está dentro del auge, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, qué bueno. La presbicia... Sí, operan a los abuelitos de las cataratas. Ah, la que... Sí, de las cataratas y está todo dentro del auge. La presbicia también. Es bueno saberlo, bueno saberlo. Sí. Póngale color. Ok. Otro de los problemas frecuentes que se suceden en el adulto mayor es el tema de la disfunción sexual. Como hablábamos la semana pasada, tiene mucho que ver con el tema de la menopausia y la andropausia. ¿Cierto? Sí. Y obviamente también en las mujeres, por ejemplo. Es por la disminución más que nada de las hormonas, ¿cierto? Claro. En la mujer puede provocar todo lo que decíamos la semana pasada, de disminución de lubricación. En el hombre, obviamente, también el tema de la testosterona también lo afecta en su erección, como habíamos nombrado anteriormente. Claro, disminuye también lo que es la libido, ¿cierto? Claro. El deseo sexual. Disminuye la calidad de las relaciones. Y obviamente que si los adultos mayores tienen enfermedades crónicas, esto también va a afectar su salud sexual. Y otra cosa también afecta la disfunción sexual. Hay algunos fármacos que también exacerban la sequedad vaginal de las mujeres. ¿Fármacos tú te refieres a las enfermedades crónicas? Claro. ¿Qué tipo? De las enfermedades crónicas. Y además el tema de los cuadros crónicos también. Claro. Entonces hay que sumar, si tienes problema, el hecho de tener la enfermedad crónica, el hecho de ser adulto mayor y además los fármacos para eso con enfermedades crónicas. Entonces obviamente es importante todo este tema de la disfunción sexual, y por eso la semana pasada hablábamos de las formas de poder tener una mejor relación de pareja utilizando diferentes productos y dándose más tiempo en el preámbulo, ¿cierto? Sí, pues, sí, de todas maneras. Ahora, por ejemplo, también el uso excesivo de alcohol, ¿cierto? Y tabaco, en cualquier también. Edad, obviamente eso va a afectar mi libido, mi calidad de actividad sexual. Pero en los adultos mayores es mucho más importante, ¿cierto? Y hay que tomar en cuenta que el efecto del tabaco siempre es acumulativo. Entonces, independiente de que uno haya fumado 10 años, el efecto de esos 10 años igual se va a notar cuando uno llegue a la adultez mayor. Claro. Entonces, mientras más años uno pase fumando, más efecto va a tener en nuestra adultez mayor el tema de las consecuencias de haber realizado esta acción. Claro. Oye, Pauli, ¿qué pasa, por ejemplo, lo típico que nosotros conocemos, que los abuelitos tienen problemas para caminar, ¿cierto? Para moverse. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo se produce? Lo que pasa es que al momento de llegar a la adultez mayor, sí. hay conjuntos de enfermedades, de signos y síntomas, que se denominan síndrome geriátrico, ¿ya? ¿Ya? Y parte de estos síndromes son la inmovilidad, la inestabilidad y la incontinencia. ¿Ya? Que lo vamos a mencionar los tres para que vayan de a poco integrando. Claro. El tema del inmovilismo es la pérdida de la capacidad para desarrollar las actividades diarias, pero porque hay un problema con el sistema neuromúsculo esquelético. Lo que quiere decir que, obviamente, como dijimos, que había menos capacidad muscular, ¿cierto? Sí. Y se va debilitando todo el tema de los huesos. Eso va a producir que haya más inestabilidad en la marcha y puede también producir, dependiendo del deterioro, que la persona pueda caer a ser postrado teniendo diferentes problemas, ¿cierto? De enfermedades distintas. O sea, en el fondo esto se refiere a que los adultos mayores empiezan a perder su capacidad para desplazarse, ¿cierto? Se empiezan a desplazar más lento y por lo tanto les cuesta más pararse, les cuesta más sentarse, y esto afecta directamente la realización de las actividades de la vida diaria, claro. Que que se refieren, por ejemplo, a bañarse, ¿cierto? A alimentarse, a preparar su comida, a vestirse, a hacer las cosas de la casa, etcétera. Claro. Esto es totalmente normal, ¿cierto? Sí, y porque como decíamos, ¿sí? disminuye la masa muscular, ¿cierto? ¿Ya? Y la otra que importante es que obviamente mientras más tiempo pase uno en la cama, sí. más masa muscular se pierde. Claro. Entonces es importante para todos aquellos abuelitos que pasan mucho tiempo en la cama por estos problemas es que hagan ejercicio sí. en la cama. Claro. Para ir fomentando también o disminuyendo la pérdida de masa muscular. Claro, los ejercicios de la cama se refieren, se llaman en salud ejercicios pasivos, ¿cierto? Claro. Porque en el fondo no estoy haciendo esfuerzo físico, sino que yo lo que hago es mover mis músculos y mis miembros, ¿cierto? Mis brazos, mis piernas, en la cama, acostado, y las puedo flexionar, puedo mover el peine, ¿cierto? El talón. Rotar los pies, etcétera. Esos ejercicios se llaman ejercicios pasivos y van a mejorar en el fondo la calidad de los músculos de los adultos mayores para mejorar también su desarrollo. Claro. Y obviamente hacer ejercicio, como dijimos el programa pasado, para todos estos problemas siempre que uno, es una protección de claro, hecho. Uno mantenga una actividad física importante, va a mejorar todos mis problemas. Y puede ser que no presente estos problemas o que se presente mucho más tarde en la etapa de la adultez mayor. Claro, ya sí. Y la otra parte que es ¿sí? importante es el tema de la inestabilidad, ¿ya? por lo mismo que dijimos de la pérdida de la masa muscular, de los huesos, ¿cierto? Se produce una inestabilidad en la marcha. Entonces hay una, ¿ya? obviamente al tener esta inestabilidad hay una mayor probabilidad de que el adulto mayor se pueda tropezar, se pueda, y además que si por ejemplo lo sumamos al hecho de que la hipertensión descompensada produce mareos en los adultos mayores, claro. hay una muchísima más frecuencia y probabilidad de que se caiga. Claro, y aparte en el fondo el riesgo mayor que nosotros sabemos de que nuestros adultos mayores se caigan es que se fracturen, ¿cierto? Claro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona adulta, de edad media, si se cae, en general no debería pasarle nada. Pero lamentablemente, como nosotros hemos ido perdiendo en la adultez mayor la calidad de nuestros huesos y todo, al caerse una pequeña caída puede significar una fractura, sobre todo de cadera, ¿cierto? Sí, que eso es tan típico. De hecho, son los más frecuentes y los más abundantes que hay en muchos de los servicios de traumatología claro. de los distintos hospitales. Claro, el tema de la fractura de cadera es sumamente complicado y sumamente común. Claro, y en el fondo lo que va a producir esta fractura es que nuestro adulto mayor pierde su funcionalidad y le va a costar mucho recuperarse y puede significar un deterioro demasiado importante en la vida de ellos. Y ¿cierto? Aparte hay que tomar en cuenta que si se caen una vez van a tener miedo a andar caminando libremente, claro. y van a perder obviamente esa actividad física, uh-huh. ¿cierto? Porque obviamente el hecho de caerse puede ser que el adulto mayor tenga buen miedo a volver a caerse sí. y ande o con mucho más cuidado o simplemente camine mucho menos tiempo en el día, lo que obviamente va a facilitar toda esta pérdida de masa muscular sí. y debilitación de los huesos. Ahora es importante decir también que las caídas en los adultos mayores nosotros las consideramos como algo anormal. ¿Ya? Se considera una patología, claro. se considera una enfermedad y es una urgencia en la salud. Eso significa que si yo soy adulto mayor, tengo más de 65 años y me caí, yo siempre tengo que ir a atenderme, ¿cierto? A mi servicio de urgencia y ir a ver qué es lo que está pasando, porque también puede estar asociado a la descompensación de otra patología. Claro, como ¿cierto? Decíamos delante del tema, por ejemplo, de la hipertensión, en realidad más que sea una del síndrome de la inestabilidad o la pérdida de masa muscular haya sido por un mareo producto de el alza de presión porque no está siendo controlada de buena forma. Claro, ahora cuál es, ¿por qué se caen los abuelitos, ¿cierto? Ya dijimos, por ejemplo, que puede ser por el tema muscular, el tema de los huesitos, pero también por lo mismo que dijimos recién. Respondo, por ejemplo, que ven menos, ¿cierto? Escuchan menos, entonces no tienen como esa sensibilidad hacia una el medio, alerta, ¿cierto? Claro. El tema de los a veces tienen síndromes de vertiginoso, entonces obviamente tienden o el mismo mareo por la hipertensión, claro. ¿cierto? Sí. Y a veces pasa el tema de que tienen problemas al corazón, también les puede afectar claro. en sus actividades diarias, entonces uh-huh. obviamente eso puede ayudar a que se puedan producir esta caída. Ahora sí, lo importante, por ejemplo, de todas las cosas que le producen las caídas a los adultos mayores, las más importantes, ¿cierto?

Soy trabajadora agrícola temporera desde hace más de 15 años. Me gusta mi trabajo porque sé que detrás de mi esfuerzo diario, mi familia está mejor y mi país crece. Pero siento que toda la pega que hacemos no es valorada, ya que trabajamos en condiciones inhumanas, con malos sueldos y poniendo en peligro nuestras vidas por los plaguicidas, por el transporte en mal estado y la falta de protección en caso de accidentes en el trabajo. Hoy me siento más fuerte. Soy parte de un sindicato de trabajadoras y junto a otras mujeres temporeras damos la pelea para que nuestros derechos sean respetados, para que nuestro trabajo sea valorado como corresponde y así seamos reconocidas como seres humanos. El trabajo es un derecho humano fundamental y como tal todos y todas tenemos derecho a un trabajo en condiciones laborales dignas y con salarios justos, que nos permita desarrollarnos como persona, satisfacer las necesidades de nuestras familias y aportar al crecimiento del país. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, por la defensa de los derechos laborales de las mujeres temporeras. Organízate y defiende tu derecho a un trabajo digno. Mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Bien, ya de vuelta en su programa Salud a la Avena. Estamos con todo ya. Estamos con todo el power, todo el power. Sí, ¿no? Y hay que aprovecharla, no, chiquillos, porque ya no nos queda casi nada, pero vamos. No, pues, ¿no va a echar de menos, Pastel? Sí, voy ahora con King. Voy a reír el día del viernes. Oh, Dios. Mucha que pena. Sí, nosotros llorar. Nos vamos. También te da mal, señor. Voy a llorar. Nos vamos a ir, po. Es que todo lo que empieza en algún momento tiene que terminar. No, pues si no es nada la cuestión. Ley de vida. La ley de vida. Póngale. Bueno, entonces estábamos contando en el fondo cuáles son las cosas externas, ¿cierto? Que nos provocan caídas en nuestros adultos mayores, ¿ya? Y que obviamente la posibilidad de caerse pueden ser en un ambiente conocido como en la casa, ¿sí? O en un ambiente desconocido que podría ser en la calle o en otros ambientes que vamos a hablar después. Claro, por ejemplo, el tema del suelo, importantísimo. Eso es en el domicilio. En la casa, veamos primero lo de la casa, sí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué pasa? El tema del suelo, ¿sí? A veces, lo que puede provocar que un adulto mayor se caiga es que sea irregular. Que sea, ya, por ejemplo, deslizante en el sentido de que hayan de estas baldosas. Claro. Por ejemplo, se limpian y no se alcanzan a secar. Entonces, obviamente, eso produce un mayor riesgo a que, ¿sí?, se produzca esta caída. O que tengan desniveles o sin contraste de color. Porque como tienen la disminución de la agudeza visual. Claro. Mientras más contraste de color, más posibilidades que tenga el adulto mayor, sí, de ver y de distinguir los desniveles. Por ejemplo, esas típicas casas que tienen como, ponte tú, pintado el piso todo medio oscurito, negro así, y tiene un escalón entre medio y no se ve bien. Claro. Uno como adulto normal, adulto medio, ¿cierto? Le cuesta verlo, imagínate un pobre, un adulto, o sea, mayor. Eso sería importante, por ejemplo, pintarlo de otro color que, claro, sea visible para cualquier persona que circule por ese lugar, ¿cierto? Claro. ¿Otra? El tema de la iluminación, ¿ya?, que a veces puede ser o muy brillante como para cegar al adulto mayor, o, ¿ya?, muy deficiente, puede ser muy oscuro, claro, y que no vea esos mismos escalones como estaba mencionando. La escalera que, ajá, igual que los niños, obviamente van a producir por la misma inestabilidad que se pueda caer. ¿Ya? El tema de que tiene que tener barandas para que uno se pueda firmar y no precipitarse, sí, ¿cierto? La cocina. Los peldaños tienen que ser, ¿sí?, obviamente regulares y en el mejor estado posible, ¿cierto? Y que sean acordes a lo que puede subir o bajar un adulto mayor, porque a veces son muy altos y obviamente eso puede producir más posibilidades de que se caiga, ¿cierto? ¿Ya? Y el tema de la cocina, puede, ¿sí?, ser que estén muy altos los muebles, ¿cierto? Y para alcanzar las cosas tenga que obviamente hacer esfuerzo, ponerse en cuclillas, que obviamente, claro, con su inestabilidad pueden producir caídas. O también de repente los abuelitos que les da por subirse a la silla, a los pisos para alcanzar cosas, y eso es súper arriesgado, ¿no? Claro, también. ¿Cierto? En los baños, por ejemplo, yo siempre he visto, por ejemplo, que de repente los lavamanos o son muy bajos o son muy altos. O en las duchas también no hay barras, ¿cierto? Para que los, claro, abuelos se puedan afirmar. Es importante, etcétera, que la gente tome en cuenta esto, porque casi generalmente no hay barras en la, en en las duchas, sí, entonces para que, de hecho, hasta uno a veces se termina cayendo cuando sí. cuando no hay una buena protección del, de la parte de abajo de la tina. Claro. El tema del dormitorio, en la cama, por ejemplo, puede ser muy alta o puede ser muy baja, y obviamente al momento de levantarse puede terminar produciéndose una caída. ¿Ya? Entonces tiene que ser adecuada al porte del adulto mayor. Eso es lo que, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto. O ¿cierto? Cuando colocan, por ejemplo, alfombras, ¿cierto? Al lado de las camas, que se pueden resbalar también. Claro. O baja cama, una cosa así. Sí, y la alfombra en general. En todas partes, como si están sueltas, obviamente van a producir que el adulto mayor pueda, con mayor posibilidad, caerse. Ya. Lo otro, el tema de las mascotas, obviamente, muy porque se pueden atravesar en cualquier momento, sí. Y los reflejos de los adultos mayores están mucho más disminuidos, claro. Entonces puede producir también caídas muy importantes producto de las mascotas, además que la contaminación intradomiciliaria producto de las mascotas y de su pelo es complicado. Entonces, para todos aquellos que tienen mascotas en su casa, lo mejor es mantenerlos afuera, claro. ¿Cierto? Obviamente cuidándolos, colocarles cositas, trapitos para que no pasen frío. Sí, no es muy recomendable en general tener como mascotas dentro de las casas cuando hay adultos mayores, por lo mismo que tú estás diciendo, porque en el fondo ellos no los escuchan venir de repente, no los ven bien, y los empujan, y los abuelitos típicos que se caen y se fracturan, ¿cierto? Y de repente que pueda haber... Claro, y el tema del orden, porque obviamente si puede haber alguna cosa que un niño dejó en el pasillo y el adulto mayor no lo vio, también puede producir que se vaya a caer. O estas típicas, ponte tú, puertas de vidrio, ¿cierto? Que están demasiado limpias y realmente los abuelitos no las ven. Aunque ni uno las ve a veces. Porque le pasan a los niños también, claro. De repente. Entonces así aprovechamos de cuidarlos a todos en el hogar, ¿cierto? Oye, y en la calle, por ejemplo, cuando yo voy, como voy, un abuelito sale a pasear, ¿cierto? En la calle, ¿cuáles son los riesgos más o menos de caerse? ¿Cuáles serían En la calle, por ejemplo, el tema de las aceras, obviamente, porque a veces hay... o muy estrecha, o tienen desniveles, ¿cierto? En cualquier lado que tú vas tienen esos desniveles, ¿cierto? Porque no están bien cuidadas las calles en nuestras comunas. O entonces, los hoyos en la calle. Y el tema de que aquí, obviamente, como es una comuna rural, el tema de que sea con tierra, de que pueda haber barro, y pueda, obviamente, resbalarse, también es importante. El pavimento, realmente las calles están como con hoyos, ¿cierto? Mal conservados. O de repente que los semáforos también, cuando ponen la luz verde, a veces los abuelitos no alcanzan a cruzar y ya les ponen la roja, y a veces es súper arriesgado, porque de repente ellos obviamente caminan más lento, ¿cierto? Sí, o sea, hay que ser consciente en esos aspectos. Y cuando llueve, obviamente, también hay que tener cuidado, porque cualquier superficie resbaladiza o las pozas pueden hacer que se resbalen los abuelitos. De hecho, cualquier persona podría resbalarse, ellos con mayor posibilidad. Claro. Oiga, y cuando se supone, cuando van los abuelos, oiga, y los abuelitos, por ejemplo, cuando van a transportarse, ¿cierto? Van a pasear, de repente en la micro también existen posibilidades de caerse. Por ejemplo, que los escalones de la micro de repente son muy altos, ¿cierto? Están resbaladizos, o de repente cuando el microbús, el Transantiago, el Transantiago acá no hay. Pero acá los micros, las buses, de repente se mueven muy rápido, ¿cierto? Muy brusco. Obviamente eso también va a aumentar la posibilidad de que los adultos mayores se caigan. Y a todos los choferes que nos están escuchando, que obviamente cuando hay un adulto mayor que esté subiéndose al transporte público, ya sea colectivo o buses, que tengan la deferencia de esperar un poco más para que no se vaya a producir esta caída. Claro, entonces, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo vamos a mejorar toda esta situación? Por ejemplo, en las casas, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Tenemos que tener una buena iluminación, mejorar la iluminación, tener lámparas en todos lados, ojalá. En los pasillos, en la noche, sobre todo los abuelitos se levantan mucho al baño, y en esos sectores tiene que estar bien iluminado. En el caso de que, como se levantan temprano al baño, para evitar el hecho de que salgan, dependiendo de, por ejemplo, si el baño tiene baldosa, también sería un factible que tuvieran una bacenica en el dormitorio. Claro, para evitar todo este trajín de caminar con estas luces apagadas y todo, ¿cierto? Claro, en el caso, por ejemplo, las alfombras siempre tienen que ser fijas en el piso. ¿Ya? Si no están fijas, hay que clavarlas. Y si no están fijas, hay que clavar las puntas, ¿cierto? También hay unas alfombras que tienen como unas cosas que se pegan adhesivo. También para que no se muevan. La alfombra no puede moverse, o sea, esas bajadas de cama, esas típicas cosas que se mueven muy fácilmente, hay que eliminarlas de todas maneras. ¿Cierto? Y, por supuesto, en el tema de la electricidad, los cables, obviamente, tienen que estar en áreas donde no vayan a provocar un que se tropiece. Ya. Uno se puede tropezar también. Entonces, La idea es siempre tenerlos en lugares adecuados y pegados a las paredes, cosa de que no vayan a provocar este tipo de accidentes, ¿cierto? Claro. A ver, por ejemplo, también en la tina, ¿cierto? Y en el baño en general. Tienen que haber pasamano. En la tina, en el a la salida, o sea, a firmarse en el WC, ¿cierto? Claro, para poder levantarse. Claro, y obviamente hay que preocuparse de tener siempre el piso del baño lo más seco posible, que no esté resbaloso ni con porque humedad. Porque generalmente siempre hay baldosas en los baños, es como lo más normal que hay. Perfecto. O yo asumo que es normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, lo típico con los zapatos? Porque de repente es los adultos mayores no usan zapatos o calzado adecuado y esto también favorece las caídas. Sí, lo primero que hay que hacer es usar zapatos firmes con interior resistente. ¿Sabes? Esos zapatos de que andan de seguridad son bastante buenos. ¿Ya? Esto, lo importante es no usar estos, ¿cómo se llaman estos que siempre se terminan desfalando los autos? Las chancletas que son las que más la hawaiana, usan. Las abuelitas les encantan, las aman, son las peores, sí. Que las, con las que más se caen. Así que por favor, todas las abuelitos que tengan chancletas, las pescan y las botan, las regalan. O los hijos que tengan papás adultos mayores, háganlo bien y regálenle zapatos firmes. Tienen que tener, sí, tienen que tener en el fondo las suelas, ¿cierto? Tienen que ser como con superficie adhesiva, que se adhiera al suelo. Adherente en el fondo. Claro, ¿cierto? Eso es lo importante. Y tiene que ser también, obviamente, además cómodos para caminar. Sí. Porque ellos tienen que seguir caminando y haciendo ejercicio. Sí, pues lo ideal siempre es seguir promoviendo todo el tema de la actividad física. Ajá. Y no, obviamente no jamás caminar descalzo, porque obviamente esto facilita la posibilidad de las caídas. Sí, ahora cuando los abuelitos lleguen a su casa, estén cansaditos en la noche, se sienten a descansar, tienen que tener unos zapatos de descanso, que pueden ser unos zapatos, zapatillas de levantarse, ¿cierto? Pero tienen que evitar caminar con estos zapatos. En el fondo, claro. Solamente cuando se acuesten en la cama, en el sillón, o cuando se van hacia el solcito y están ahí con solcilla. Cuando no están caminando. Claro, ahí pueden usarlas, solo en ese momento. Y evitar los tacos altos, por supuesto. Por supuesto. En el tema de que están descansando, también podríamos aprovechar, Nati, de decirle que en realidad para todas las personas podrían mantener las piernas en alto para ayudar a la circulación, ¿cierto? Sí, tomando en cuenta que está normal el tema de las varices y la mala circulación en los hipertensos, en los diabéticos y en el adulto mayor en general. Sí. Aprovechen ese momento en que están descansando de colocar un pisito para colocar los pies y descansar y ayudar a la irrigación, ¿cierto? Sí, eso también, esa recomendación, muy bien tú estás dando, idealmente debe tenerse también en la cama, ¿cierto? Claro. Todos los adultos mayores que nos están escuchando, es bueno que coloquen debajo de su cama, en la parte donde van los pies, debajo del colchón, algo, una frazada, un cubrecama, un cojín, lo que sea, que levante un poquito la cama, cosa que aumente un poquito la inclinación de la parte final de la cama, ¿ya? Esto va a mejorar mi circulación, va a hacer que no acumule tanto líquido, va a tener alto beneficio. Obviamente va a ayudar todas las válvulas de las venas para que no se produzcan las varices. Sí. Y eso es válido para todas las personas en realidad, no solamente los adultos mayores, porque obviamente nosotros como adultos medios pasamos la mayor parte del día o caminando sentados y obviamente no descansamos, no dejamos descansar nuestras piernas, entonces pues en realidad para todos los nuestros auditores que se den un tiempo de más o menos media hora al día de descansar con las piernas en alto para ayudar y para prevenir en el caso de no ser adulto mayor y no tener las varices, ¿cierto? Sí, pues. Ahora para como cerrar este tema de las caídas, los abuelitos, los adultos mayores, lo que queremos recomendar siempre, lo que hemos estado diciendo siempre, el tema de la actividad física, ¿cierto? Sí. Cualquier cosa que a mí me mejore en mi estado físico va a disminuir las posibilidades de caerme, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, 30 minutos de actividad física todos los días. Claro, que debería ser para todos en general, no es, es solamente para los adultos mayores. Claro. Pero esto es, lo vamos a hablar en el tema de adulto mayor también, que también es importante de que sean 30 minutos. Y si no pueden, por ejemplo, aguantar los 30 minutos, que hagan 15 o hagan 10. De a poquito van a ir aumentando. Claro, que vayan aumentando. Aumentando a poquito su cantidad de ejercicio, ¿cierto? Para ir mejorando su actividad. No sé, mira, yo vi un programa, de sueños y quién les parece que era. ¿Ya? Que este, le pedían a este señor, le iba a decir flaco. A este señor le pedían 15 minutos de caminata. Y él no podía hacerlo, porque estaba en una obesidad mórbida ya a punto de ser postrado. Chuta. Entonces, ¿qué hacía él? Caminaba 5 minutos y descansaba 7. ¿Ya? Eso hacía. Y después ya hacía 6 minutos y descansaba 6. Claro. Entonces, y después ya se iba aumentando y después ya ni siquiera descansaba el viejo. Claro, de hecho, ahora hasta nada. Sí, pues el cuerpo se va acostumbrando al ejercicio. Y lo importante es que para cada persona, lo que uno tiene que hacer es que nuestra frecuencia cardíaca aumente un poco. Claro, mira, quizás lo que pasa es que generalmente la gente comete un error. Dice, no, lo que pasa es que yo soy dueña de casa y camino todo el día y eso hay que llevar... Mentira. Sí, está muy bien. ¿Cuál es el...? Claro, es que a mí me han llegado muchos comentarios y me dicen, no, pero es que yo soy dueña de casa y yo no me siento nunca en el día. Sí, pues. Mala cosa. Uno cuando camina, tiene que hacer ejercicio, tiene que ser un ejercicio prolongado de varias duraciones. Exactamente. Sí, porque uno es como, ay, si estoy todo el día, pero voy a la cocina, paro porque tengo que cortar no sé qué verdura y ahí ya se terminó el ejercicio físico, pues. Aparte que en ningún momento uno aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces no, porque tiene que ser siempre con gasto cardíaco para que tenga efectividad del ejercicio. Por ejemplo, caminar, pero un poquito más rápido de lo que uno camina en general. Para una persona que le cuesta mucho. Claro, pero si no tiene, a nadie le cuesta salir a comprar a las 12 del día almuerzo. Y por último vaya a la esquina. Ahí ya estás caminando. Claro. Por último. Pero más rápido, de lo normal, porque no funciona. Por eso. Claro, a menos que tengáis polones en los pies y es imposible caminar. Claro, por supuesto. Y lo otro que a veces a una gente le encanta bailar, uno podría darse unos minutos en la casa, sí, de colocar música y bailar, eso hace súper bien porque tiene ejercita todo el cuerpo cuando todo baila. El cuerpo, y aparte que realmente te ayuda a liberar la mente, ¿cierto? Relajarte, liberar el estrés, todo. Uno libera endorfinas, se siente bien, ayuda como también, prevención de la depresión, del estrés. Sí, lo otro todo. También es que acá en Paine se están haciendo clases de Zumba, vale 2.000 la hora, hace los martes, jueves y sábado. Los sábados son dos sesiones. Al lado del supermercado Monserrat. En un gimnasio que está en un segundo piso. Qué buena. Ahí se hace Zumba. Y el que no le a la que no o al que no le guste Zumba, que se dirija directamente a Wynn, al departamento de salud de Wynn. Y ellos tienen una piscina olímpica, claro. Qué bueno. Para poder hacer zumba dentro de la piscina o simplemente nadar. Ay, qué entretenido. Eso también es gratis, ¿no? Allá voy. No sé si... Es que parece que es un programa del municipio. Oye, igual no sé si, hay que averiguar, no sé si será gratis. El dato a nuestro... Claro, no sé si será gratis, pero les aconsejo que vayan. De todas maneras, la natación es uno de los mejores ejercicios físicos que hay, porque ejercita todos los músculos del cuerpo, mejora nuestra actividad cardiovascular, es buenísima la natación. Y además lo bueno que tiene, sobre todo para los adultos mayores, es que es un ejercicio que no tiene impacto. Entonces, las personas que tienen problemas de dolor de articulación, ese tipo de cosas, es ideal el ejercicio ese, la natación. Claro. ¿Cierto? Ahora, importante que los adultos mayores sepan que para hacer ejercicio siempre tienen que usar zapatos adecuados, ¿cierto? Como los zapatos son resistentes para todo. Claro, o tomar agua, hidratarse mucho antes, durante y después del ejercicio, porque los adultos mayores se deshidratan con mayor facilidad. Usar ropas cómodas, ¿cierto? Obviamente evitar, como se deshidratan, como tú bien dijiste, muy rápidamente, evitar hacer ejercicio a temperaturas o que sean muy altas o que haya mucha humedad en el ambiente, ¿cierto? Claro, idealmente también es bueno hacer ejercicio solo en la casa, pero lo mejor para los adultos mayores es ir a un lugar donde puedan compartir con otros adultos mayores hacer ejercicio, porque eso va a ser un trabajo completo en el fondo, una cosa holística, ¿cierto? Vamos a mejorar nuestra actividad física, pero también vamos a poder compartir nuestra experiencia, hacernos amigos, y eso mejora la calidad de vida del adulto mayor en forma impresionante. ¿Ya? Claro, y si no hay la posibilidad de hacer esto, también puede hacerlo acompañado en el hogar, ¿cierto? Ok, ahora yo creo que podríamos escuchar un temita a Bastián, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué pasó? Sí, me acabo de quemar. Chuta. Oye, algo te pasa con el mate. Sí, no, es que le pegué un sorbo muy largo. Justo me hablaron, entonces me puse nervioso. Vamos a pasar a un corte musical. Sí, pero... nos vamos con unos argentinos. ¿Ya? Son dos argentinos. No, mentira. Esto es un grupo argentino y una argentina. Ellos son Soda Stereo y Soledad Pastoruti y Equilación 3.9. Ah, me encanta Soledad. Póngale colores. Thank you. la mejor compañía. Tu radio, La Voz de Paine. Comunitaria de verdad. Cicles Vargas, el hospital de las bicicletas. 35 años de experiencia con todo tipo de reparaciones, armados, venta de bicicletas y además todo tipo de artículos deportivos. Open Gangnam Style. Estamos ubicados en Prieto 015 o nos puedes llamar al 9-800-5630 o bien al 2-821-1288. No lo olvides, somos los especialistas en bicicletas. ¡Ey! ¡Alegra tu día! Prende la radio y sintoniza la 102.9. Estamos de vuelta acá en la 102.9. Tenemos un infiltrado en el estudio. Está, anda con un micrófono entre medio de sus ropas. Está, a ver, ¿qué pasó, señor? Saludos. Ah, qué bueno, qué bueno. Señor mudo. No, dejémoslo calladito, no, mejor. Estoy más bonito callado. Ah, no sé. Ay, no. No, no se te creo. Ya, póngale nomás. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a otro tema totalmente distinto. Vamos a, para ir terminando el programa en un ratito más, vamos a hablar del tema de las demencias en el adulto mayor, ¿ya? Ahora, esto es un tema súper amplio, ¿cierto? Bien complejo y muy común, aparte que produce mucho, ¿cómo se llama?, problemas en la gente, porque es muy triste ver de repente a los adultos mayores cómo se van deteriorando, van disminuyendo sus posibilidades de hacer sus cosas, ¿cierto? La memoria y otras cosas, entonces es complicado, ¿no? Claro, y mientras más avanza la enfermedad, pues terminan generalmente estando postrados. ¿Sí? O mucha gente termina institucionalizando a estos adultos mayores. Ajá. Entonces es por eso importante conversar del tema, y que además que hay mucha ignorancia sobre cuáles son los síntomas normales que se producen, claro, en este tipo de enfermedades. Entonces a, sí, veces los cuidadores se ven sorprendidos por estos cambios y obviamente terminan estresados y pueden llegar a la depresión por el mismo hecho de cuidar a este adulto mayor, claro, ¿cierto? Y no tener las bases como para saber que lo que está sucediendo es normal y que en realidad no es un ataque hacia ellos personalmente, ¿cierto? Claro, en el fondo también es de diferenciar, ¿cierto? ¿Cuál es el deterioro cognitivo, que significa en el fondo de la memoria, el lenguaje y todo eso, normal en un adulto mayor? Diferenciarlo de cuando es un problema ya una demencia, ¿cierto? Claro. Un Alzheimer. Eso es lo que queremos más o menos ver, cuáles son las diferencias, ¿ya? Entonces, para partir, lo que queremos saber en el fondo es que la demencia en general es un síndrome que abarca una gran variedad de trastornos, ¿ya? No solamente una cosa particular, sino que son varias cosas las que se ven afectadas. Y tienen diferentes etiologías también, ¿por cierto? Claro. Que puede ser, a veces también puede tener una carga genética, sí, o puede ser porque alguien sufrió un accidente cardiovascular, ¿cierto? Ajá. La demencia vascular también se produce por ello, sí, porque obviamente hay una irrigación que no está llegando al cerebro, que también puede producir ese tipo de patología, y obviamente tienen distintas severidades, porque hay algunos que son menos complejos que otros, ¿cierto? Claro. Y obviamente mientras más años van pasando, esto se va complicando. Eso es lo más normal, sí, en ese tipo de patología. Porque en general en las demencias también, por ejemplo, se producen cambios o en las capacidades cognitivas, ¿cierto? Claro. Pueden ser en una o en varias. Por ejemplo, en el lenguaje, en el pensamiento, en la memoria, y se pueden producir problemas conductuales también. Claro. En el fondo como el vagabundeo, el tema de puede haber un cambio, una disfunción sexual, que puede ser que haya una hipersexualidad también, que claro, la vamos a ir conversando Posteriormente. Lo importante es que las demencias provocan en general una pérdida de la autonomía de la, del adulto mayor. O sea, al principio obviamente lo van a ayudar en cosas que son como más complejas, que es por ejemplo en el tema del dinero, que pueden tener problemas, ¿cierto? Y después simplemente quizás ni siquiera se puedan levantar. Claro. Y haya que ayudarle hasta, de hecho, pararle el tema de la alimentación. A ir al baño. Claro, tras el traslado a cualquier parte, ¿cierto? Claro, entonces en general se producen, como resumiendo, se producen primero un deterioro en las capacidades más complicadas, ¿cierto? Como tú bien estás diciendo. Y también, por ejemplo, el aprendizaje, de aprender de sumar, de restar, así como cosas más complejas. Y a medida que va avanzando el deterioro, empieza a afectar cosas más, cada vez más simples, claro. ¿Cierto? Eso es como más o menos lo que pasa. También puede afectarles su rendimiento laboral al principio, que les cueste memorizar o que sean menos eficientes en el trabajo. Y eso que todo, ¿sí?, se termina mucho con, termina generalmente con un aislamiento del adulto mayor en su vida social. Claro. Terminan solamente siendo cuidados por la persona que vive con ellos, que en este caso sería el cuidador, nos vamos a referir de ahora en adelante en el cuidador, ¿cierto? Sí. Y lo importante también que la gente sepa que como se produce un desgaste mayúsculo, lo ideal sería que si existe más de un hijo, que vayan traspasándose la responsabilidad de ser cuidador de este adulto mayor, cosa de que no, la carga no vaya solamente a uno. Sí, pues, de todas maneras. Ahora, obviamente los signos cognitivos, es lo que estamos lo que diciendo, del lenguaje, la memoria y todo eso, son los que se afectan siempre al principio, ¿cierto? Sí. Más que otras cosas. Y entre ellos lo importante tenemos el deterioro de la memoria. Claro. ¿Ya? Ahora, en la memoria, ¿qué es lo que tenemos que decir? Primero, que siempre se produce un deterioro en la memoria de los adultos mayores o a medida que vamos envejeciendo. Lo normal sería que, obviamente, los adultos mayores, como decíamos la semana pasada, tienen un problema en la memoria a corto plazo. A corto plazo. Es todo lo normal. Pero lo que sucede cuando viene una demencia es que hay, como se denomina, amnesia, sí, ¿cierto? Obviamente abarca el tema no solamente de la memoria a largo plazo, también que empiezan como a tener problemas para hacer ese recordatorio de los años anteriores, también tienen dificultad para el aprendizaje de nuevos conocimientos. Esto también se ve afectado por el tema de la memoria, porque obviamente como no recuerdan las cosas, es mucho más difícil que ellos puedan tener este tipo de actividades. Claro, por ejemplo, para ejemplificar, claro, ¿cierto?, el tema de la memoria a corto plazo, típico que los abuelitos normalmente se olvidan, por ejemplo, es que tomaron desayuno, ¿cierto?, de repente tomaron se tomaron uno de los remedios, ese tipo de cosas. Y eso es normal, claro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no es normal que un abuelito no se acuerde, por ejemplo, de los nombres de su hijo, o que confunda a la hija con otra persona, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro, o que, por ejemplo, a veces empiezan ya a no recordar el nombre de personas importantes en su vida, como tú bien decías. Claro, esto es más que nada como la alteración en el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué pasa con la alteración en el lenguaje? También otra cosa que sucede, ¿cierto? Sí. Es que puede haber una dificultad para expresar el lenguaje oral y también puede tener una dificultad para escribir. Para escribir, los claro, dos tipos de lenguaje se pueden ver afectados por el tema del lenguaje. Que conste que en el adulto, por lo general, esto se ve por el tema de que hay una disminución en el adulto mayor normal. Obviamente puede haber un problema en el lenguaje, pero porque o escuchan mal o ven mal, claro, entonces, pero es por un tema de lo que tienen en el contexto, en alrededor, por su de la percepción normal, claro, no porque haya un problema cognitivo en el cerebro que no les permita, claro, llevar un lenguaje hacia los demás. Ahora podría sí, suceder sí, que pueden no recordar el nombre de objetos que sean conocidos y los cambien de nombre o no, claro, se acuerdan. Es como que quedan como pensando cuál es el nombre, ¿cierto? Que sería la anomía, que se llama, sí, ¿cierto? También hay una mezcla, hacen mezclas de palabras a veces, ¿cierto? Que terminan en una configuración de una frase totalmente incoherente, porque mezclan palabras, diferentes palabras, y no tendría ningún ninguna correlación, ¿cierto? Sí. Una de otra. O repiten sílabas de repente, o incluso pueden llegar hasta a no poder hablar nada, ¿cierto? Después ya es tanta la, cuando ya hay una progresión mayor en la demencia, ¿cierto? Cuando ya llevan bastante tiempo, ya podrían llegar a no poder comunicarse por todo el daño neuronal que produce la demencia, claro, ¿cierto? Producen también problemas para escribir, como dijimos, ¿cierto? Hay problemas también de incapacidad para reconocer los estímulos, o la percepción se altera, ¿cierto? Que no pueden ver bien, no escuchan bien. Y el tema de realizar, por ejemplo, la coordinación de los movimientos también se ven alteradas y, por ejemplo, pueden tener problemas para tomar objetos muy pequeños porque claro, esa motricidad fina claro, se va perdiendo, ¿cierto? Sí. Ahora, también se produce, por ejemplo, la desorientación. Claro. Eso siempre pasa mucho. La desorientación en el tiempo y en el espacio. Esto significa que el adulto mayor no se acuerda bien de qué día estamos, el mes, ¿cierto? El año o en el lugar físico donde está, ¿cierto? Eso es bastante normal. Es súper común, de hecho. Sí. Sí. Entonces, generalmente esto pasa en la tarde. Lo más común es que los adultos lleguen a la tarde y se desorientan completamente. La otra cosa que también sucede es que se altera la atención. Entonces, uh-huh, obviamente, ellos es como las personas que tienen déficit atencional. Sí. Claro, pero esos son abuelitos que nunca han tenido ese problema, por ejemplo, y cada vez tienen más dificultad para prestar atención a las cosas que suceden. Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que si hay dos personas hablándole, yo alguna una vez tiene la capacidad de escuchar y de ir interrelacionando las conversaciones para explicarle a uno una cosa y después a otro, pero esto después ya no es posible. Claro. Porque no tienen la capacidad mental de reunir toda esta información. Claro, el problema de cálculos también, en el sentido de que les cuesta hacer cálculos mentales primero y después cálculos escritos, ya, eso también pasa mucho. También para realizar, por ejemplo, ordenar sus pensamientos o incapacidad de ¿cómo de fondo? Entonces, es para ejecutar actos. ¿Ya? Porque obviamente, no, como decíamos, tienen problemas de correlacionar las cosas. ¿Ya? Entonces, como no tienen un orden en su cabeza, si tienen la puerta, pueden, por ejemplo, para abrir o cerrar una puerta, pueden, por ejemplo, pensar que tienen que pasar por la puerta. Pero obviamente, como no tienen esa correlación en su cerebro que deberían abrir la puerta, podrían, por ejemplo, chocar con la puerta. Claro, o por ejemplo, saben que tienen que ir al baño y cerrar la puerta, pero como no tienen esa percepción, ese orden mental, entonces pueden no hacer estos actos. O también, por ejemplo, tener respuestas que no son adecuadas en su momento, o comportamientos medio extraños en público, ¿cierto? Empiezan como a tener ese tipo de conducta. ¿Ya? Hablando de eso mismo, ahora vamos a conversar también el tema de los distintos síntomas conductuales, ¿cierto? Y hay que mencionar que este tipo de síntomas son los que se peor soportan, porque de hecho de que tenga problemas conductuales para realizar actividades, de que pierda la memoria, ¿cierto? De que hable incoherencias de repente, ¿ya?, no es tan complicado. Pero cuando ya empiezan la conducta a cambiar, ¿cierto? Eso sí es un factor muy importante porque la gente termina, los cuidadores terminan muy, muy afectados por esto y es un factor bastante importante para que resulte la institucionalización del adulto mayor. Ya, ahora hablando, por ejemplo, del tema más complicado, ya cuando empiezan a ver ¿cuáles son los distintos cambios conductuales? Primero están delirios, ¿cierto? Los delirios, que significa que en el fondo no hay un contacto con la realidad y empiezan a tener una alteración, ¿cierto? Pensar que, por ejemplo, más que nada con la percepción, hay una realidad que no es real, claro, ¿cierto? Que lo están, no sé, porque lo están persiguiendo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y la otra cosa que también se relaciona mucho con esto es el tema de las alucinaciones. La alucinación. Que son percepciones sensoriales, que puede ser visual, auditiva, olfatoria, de olores que no existen, pero ellos van a decir, por ejemplo, que hay olor a chocolate, ¿cierto? Claro. O de que, por ejemplo, de que en el baño alguien no fue al baño y entró a la cadena. O escuchar voces, claro, o ver gente, eso es mucho lo que le pasa. De que acaba de ver al hijo que se le murió, por ejemplo. Claro. Entonces eso, obviamente el abuelito lo va a percibir como que son ciertas, y lo importante para los cuidadores es que no vayan en contra de eso, porque el abuelito no lo va a entender y lo que va a suceder es que se van a poner ansiosos. Sí, y esa ansiedad podría llevar a la agresividad, que es muy normal en la gente que sufre este tipo de demencia. Entonces, claro, para todos los cuidadores de adultos mayores que tengan este tipo de demencia, ¿cierto?, o algún tipo de demencia, es importante que les sigan el juego nomás, claro, en este aspecto, ¿ya? Para no promover el hecho de que vaya a violentarse. Sí, además existe, por ejemplo, problemas, ya dijimos, problemas de reconocer a las personas. Claro, ¿sí?, que obviamente puede ser que lo conozca como otro hijo y que cuando vaya postergándose todo este tema, aumentando en el tiempo todo el deterioro, obviamente, ¿sí?, puede ser de hecho que no lo reconozca. Claro. Porque primero puede ser que lo reconozca a veces, o que, o, lo reconoce a veces o después lo cambia con otra persona, ¿cierto? Y después ya terminan no reconociendo a la gente. Claro, pero por ejemplo puede haber también problemas de personalidad. Eso es muy importante. Como que hay cambios en la personalidad, ¿ya? No sé, por ejemplo, que siempre están acostumbrados a ser de cierta manera o son tranquilos los abuelitos, ¿cierto? Y de repente se ponen agresivos, por claro. ejemplo, ¿ya? Y trastorno de comportamiento. Muchas veces vemos noticias de que se perdió cierto adulto mayor. Típico. Porque tienden a ser vagabundear. Claro. ¿Cierto? Entonces, obviamente hacen paseos erráticos y llegan, se levantan y se van. Sí, po, típico. Entonces, los abuelitos salen en la mañana de repente a comprar el diario. No sé si a ti te ha pasado, Bastián, de repente que se te ha perdido tu abuelito. Realmente salen a comprar a la esquina y de... Oye, sé que mi abuela me está escuchando. Y ¿ya? Lo más probable es que me rete. Una vez esta vieja, bueno, esta vieja es voladísima. Y un día va y salí a San Bernardo sola. ¿Ya? O sea, está loca. Anduvo todo el día en San Bernardo. Tomó un colectivo, no sé para dónde la llevó el colectivo, pero fue a ver a alguien que ella tenía un conocido por allá. Oye, andaba... Todo el mundo andaba preocupado aquí en Paine por la linda. Sí. Y la linda después de la tarde llega así como si nada. Pero llegó bien. Sí, llegó bien. Es que lo que pasa es que una vez ella misma me contó, bueno, no me contó a mí, le contó a todos, que ella se había desorientado allá en Santiago, en la estación central. Claro. O sea, estaba al lado de Carabineros, y de repente se desorientó y no sabía dónde estaba Carabineros, no sabía dónde estaba el terminal, no sabía nada. Entonces, eso era el miedo que teníamos nosotros. Imagínense, será se va a la volada en San Bernardo sola. No la encontramos nunca más. Pobre vieja. ¿Cómo se le ocurre? Hay que pegarle, ¿no? Lo importante en este tipo. Oye, un saludo para mi abuelita que me está escuchando. De adultos mayores y de las cuidadoras de estos adultos mayores es avisar, por ejemplo, a los vecinos que esto puede ocurrir para que cualquiera que la vaya a ver y que esto suceda, obviamente la ataje y la devuelva a la casa y de aviso, ¿cierto? Claro. Entonces es importante tener toda esta cercanía con los vecinos para que se ayuden, apoyen mutuamente. Claro. Entonces, por ejemplo, ya es muy típico que los abuelitos se pierdan y todo. Oye, pero Bastián, yo creo que sería bueno escuchar un temita, ¿o no? De repente. ¿Te gustaría escuchar un tema? Sí. Es como un poco denso el tema, entonces yo quiero que podamos... Entonces nos vamos con una canción media movida, porque como es denso el tema, le vamos a decir a todos los abuelitos que se pongan a bailar al tiro nomás. Sí, lo más probable es que alguna vez alguno alcanzó a bailar este tipo de música. No vamos a poner tango porque si no nos vamos a ir al... No, muy atrás. Buena. Ok. A mí me gusta el tango todo. Nos vamos con Chichi Peralta, esto es Amor Narcótico. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así. Así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más, que es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Pero así yo te quiero, así. Yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Estamos de vuelta acá en la 102.9. Miran con cara de ya voy yo a hablar. Póngale volar a una señorita. Bueno, vamos a volver. Volvíamos. Estábamos hablando de las cosas que le pasan a los adultos mayores cuando están con algún tipo de demencia. Sí. ¿Cierto? Trastornos conductuales de claro, las demencias. Problemas de conducta. Y vimos que primero que se nos perdían los abuelitos, ¿cierto? Que se iban a comprar el diario típico y desaparecían. Si no compraban cigarros. Sí. Que ahora, se desorientaban, ¿sí? Claro. Generalmente en la tarde o en la noche, donde más se desorientan los abuelitos. Sí, y aparte lo que decía Paulina, de por ejemplo, de avisarle a los vecinos, eso es súper importante, pero también es importante, por ejemplo, cuando nuestros adultos mayores tengan este problema, colocarles en el bolsillo, ¿cierto? En alguna parte de su billetera típico, su nombre, su teléfono, el RUT. Sí. Casi como una identificación en el fondo, ¿cierto? Claro. Así como llamar a, en caso de encontrarlo en Wind, como le pasó a Sebastián. Claro. Otra cosa que les pasa mucho es que se produce como una agitación psicomotora. Claro. ¿Qué significa? Esa necesidad de moverse. De moverse como que están como temblorosos, así. No, porque eso sería Parkinson. ¿Ya? Tienen la necesidad de moverse ellos hacia un lado o hacia otro, o mover objetos. Está como hiperkinético. Claro. Sí. Y a veces se ponen agresivos también, ¿no? Sí, pero esas cosas, las dos, siempre pasan cuando ya ha pasado mucho mayor tiempo en la enfermedad. Jamás va a empezar al tiro. No es que se les diagnostique demencia o empiecen con la demencia y se pongan agresivos al tiro. Claro. Eso pasa ya cuando han pasado cierta cantidad de años, que a veces ya va como en más de 3 años generalmente ya empiezan a... ¿Sí? Sí. Ya, ahora siempre igual hay que... Siempre al principio, los 2 primeros años empiezan recién con el tema de la memoria, ya, con el cambio conductual así, de desorientación, pero tranquilo, después no, después ya empiezan con todo este tema de la agresividad. Ahora hay que diferenciar, porque muchos adultos mayores, aunque no tengan demencia, se ponen un poco agresivos. Claro. Porque se ponen mañosos, ¿cierto? Que no quieren comer, que no se quieren vestir, eso es típico. ¿Ya? Porque tienen pérdida de la capacidad de... Como de la tolerancia. Tolerancia, sí, claro. Sí. Y eso es totalmente normal. Pero ahora, cuando hay una demencia importante, se produce una agresividad muy importante. Claro. Que y puede llegar incluso a golpes físicos. Generalmente, cuando se ponen... esto es lo que es normal, no es como tanto los insultos que sí, los garabatos, claro, el tema del lenguaje coprolálico, sí. Entonces obviamente esto es mucho más frecuente en los adultos mayores que tienen demencia, sí, que pesan, que por ejemplo, ¿no? Uno los despierta y por despertarlos ya comienza la agresividad, o están viendo algo y uno les va a cambiar su rutina de lo que están haciendo, y también son mucho más reactivos. Eso ya es lo que pasa con las demencias, ¿cierto? Sí, también existen, por ejemplo, trastornos del apetito. Trastornos del apetito porque, por ejemplo, no quieren comer antes lo que comían antes y empiezan como hasta ponerse súper mañosos para comer y todo, ¿cierto? También es importante el tema de la disfunción sexual en el sentido de que hay mucho exhibicionismo. Y los abuelos, por lo general, en los que tienen demencia, terminan saliendo a la calle sin ropa. Chuta. Eso es súper complicado. De hecho, yo conozco a alguien, por ejemplo, un familiar... que tiene demencia senil y vive con un adulto joven. ¿Ya? Y o se persigue de que este adulto joven quiere tener algo con ella, con esta persona, o lo que también sucede es que ella va en la noche, va a la casa. A la pieza. Entonces es súper complicado para, por ejemplo, la madre de ese adulto joven, ¿cierto? Porque ¿cómo manejas todo eso? Entonces es importante que la gente sepa que esto sucede. Ya, porque hay que prevenir estas cosas. Hay como una desinhibición así como sexual. Claro, ¿sí? Entonces ellos no toman la conciencia de esto. Entonces lo importante es que los cuidadores sepan que estas cosas suceden, sí, pues, que son normales dentro de la enfermedad que están con la que tienen los adultos mayores. Están cursando, sí. También se producen problemas de insomnio. Claro. Hay problemas para dormir. O para conciliar el sueño, o de repente además se despiertan, las alucinaciones, sí, entonces están en la noche con la alucinación y hablan toda la noche y están desorientados y empiezan a hablar, claro, ¿no? Se empieza con la coprolalia, con la agresividad, no dejan dormir a los demás. Entonces es importante que la gente lo sepa, porque obviamente el cuidador obviamente se lleva toda esta carga, y si es uno solo obviamente va a terminar con un estrés y hasta una depresión muy importante. Entonces es necesario que la gente tome conciencia para que se organicen como familia, sí, a ir rotando, para que obviamente la persona que lo esté cuidando no se lleve toda esta carga. Sí, en el caso que la persona no tenga a nadie efectivamente que la ayude y está sola a cargo de un adulto mayor, que es la única cuidadora o cuidador, digo cuidadora porque en general son las mujeres las que asumen este rol. Exactamente. Importante decirles a ellas que tienen que darse sí o sí un tiempo a la semana, un día a la semana por lo menos, para salir, ¿cierto? Se consiguen a alguien que la releve un par de horas, aunque sea, porque si no, se pueden producir grandes trastornos psicológicos en el cuidador también. Claro. Necesitan salir a pasear, a descansar, a liberar la mente un rato, juntarse con una amiga, lo que sea. Claro. Pero tienen que darse el tiempo. La cosa es separarse físicamente y psicológicamente del adulto mayor al cual están cuidando. Exactamente. Y bueno, ahora con respecto al tratamiento, ahora vimos como los signos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Cómo, en el tratamiento qué se basa? No se basa en la curación, ¿cierto? Sí. Lo importante de este tratamiento primero es que es farmacológico y no farmacológico. ¿Ya? Y siempre tiene que ser para la diada paciente cuidador. Siempre. ¿Ya? Tiene que tomar a los dos. Y además que como lo que tú dices, que no es curador, a eso se refiere que lo que vamos a buscar con el tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente. Y que la progresión se retrase a través de esta protección por ejemplo, neuronal y hormonal que se hace con este tipo de, claro, de fármacos. Claro. Porque en el fondo estas enfermedades son degenerativas y no tienen cura, ¿cierto? Claro. Y van avanzando, avanzando, avanzando. Y lo que buscamos con el tratamiento es que este avance sea más lento, ¿cierto? Y que todos los años que esté vivo nuestro adulto mayor esté en las mejores condiciones posibles. Claro. Y en el caso del tratamiento no farmacológico, ¿ya? En lo que va, primero, hacia el paciente, sí, la idea es la estimulación cognitiva. Cosas de, ¿ya?, que el deterioro cognitivo, con todas las cosas que hablamos, la memoria, ¿cierto?, todo esto, no se produzca o se vaya produciendo cada vez, se vaya a hacer menos. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Y cuáles son estas estimulaciones cognitivas? Como el ejemplo, hacer puzzles, ¿sí? El ¿puede ser? Leer. Leer, talleres de memoria. Claro, se supone, porque yo lo leí nomás, que hay talleres en los servicios de salud, sí, para este tipo de personas, para que esta progresión sea cada vez menor. Claro. El tema es que yo no lo he visto en ningún centro de salud en el que he asistido. Se supone que hay un programa en, sí, el ministerio para este tipo de enfermedades, para facilitar y promover toda la estimulación, claro, cognitiva. Pero igual en las municipalidades y en otras partes sí existen talleres de memoria y como de poesía, de lectura, de todas esas cosas que van a mejor. Obviamente estamos hablando cuando hay una demencia en una etapa muy temprana. Claro, ¿sí? Es en el comienzo, porque ya después obviamente el deterioro es tanto que ya no hay la capacidad de la comprensión. Claro. Y lo otro importante, ¿sí?, en el tema del cuidador es obviamente, como estábamos diciendo, reducir la sobrecarga. ¿Ya? Entonces, el tema de que hay talleres para ellos también, ¿cierto? Entonces, lo importante en el no farmacológico es ayudar en el estilo de vida de ambos dos. Sí, pues. Del cuidador, para que su sobrecarga no sea tanto de que termine abandonando al adulto mayor o institucionalizándolo, sí, ¿cierto? Y que tampoco se deprime y se estrese él, ¿cierto? Y en el adulto mayor evitar la progresión de la enfermedad. Claro. Claro, eso es con el respecto a los fármacos, ¿cierto? Sí. Y para ir finalizando ya el programa, también queríamos hablarles del tema del maltrato, porque obviamente, independiente de las demencias o no, estas demencias y estos trastornos conllevan también muchas veces a que se produzcan este tipo de maltrato. Sí. Y es muy común en la gente adulta mayor, parte de sus familiares o la sociedad, que llevan este distinto tipo de maltrato. Entonces, queríamos entregar un poco sobre las distintas definiciones de este tipo de maltratos que existen, ¿ya?, a los adultos mayores. Obviamente está el físico, ¿cierto? Sí. Que uno pueda golpear directamente al abuelito. O que pueda zamarrearlo, sí, todas esas cosas, porque obviamente hay, como ellos tienen más cambios, hay muy poca tolerancia con los adultos mayores. Sí, entonces, pues tienden a ser agredidos por su familia. Ya. Y obviamente es importante que los vecinos que vean este tipo de situaciones las denuncien, tanto como sucede con el tema de los niños, con el tema de las mujeres violentadas, ¿cierto? En el tema de los adultos mayores también es importante que quienes sepan que esto está sucediendo se lo denuncien, para que no llegue, por ejemplo, como a ese tipo de violencia, como el abandono ese que tenía la abuelita, sí, que era pájaro. Sí, la abuelita gallita. Gallina, eso era. Ya no me acuerdo. Sí, un adulto mayor que lamentablemente es una historia más antigua, pero que la mantenían como en un gallinero, claro, o una cosa así, sin ropa, y ella, esta pobrecita, estaba como toda curvada, ¿cierto? Y como que no hablaba y se comportaba como un animal. Porque es una historia bien. Se mimetizaba con las gallinas que con la cual estaba, entre comillas, acompañado, con la cual la abandonaron. Sí, fue muy bien terrible esa situación. Bueno, aparte del abuso físico, está también obviamente el abuso sexual. Claro, igual que en los niños, puede suceder lo que sea, en cualquier momento. Sí, y en general estos tipos de abusos se producen cuando los abuelitos están con sus capacidades más deterioradas, ¿cierto? Claro. No pueden responder o no se pueden proteger. O, por ejemplo, el mismo tipo del hecho del exhibicionismo que estábamos, sí, hablando, la hipersexualidad. Sí. Obviamente, aunque a pesar de que se puede ver como que, claro, que el abuelito quiere, en realidad es por la demencia. Entonces, igual, aunque el abuelito diga que quiera por su hipersexualidad, es un, sí, abuso, porque uno está abusando. No está en sus condiciones, aparte, claro, no está en sus condiciones como para discernir lo que está analizando. Exactamente. También existe el que el más típico de todos, el maltrato psicológico en los abuelitos. Porque, por ejemplo, gritos, ¿cierto? O que les dice que son tontos, que no sirven para nada, etcétera. Les baja la autoestima, les aumenta la angustia, entonces terminan obviamente con tanto tipo de maltrato, ellos obviamente terminan decidiendo aislarse. Sí, de quienes le están cuidando, claro. Los ridiculizan, ¿cierto? Los infantilizan, ¿cierto? Claro. Ay, sí, se están, el niñito se comporta como un chiquitito. Claro, te estás haciendo pipí, o sea, claro. Una cosa muy terrible que pasa, que es súper común, a veces las personas no saben lo común que es el abuso de tipo patrimonial. Esto significa que las personas que están a cargo, los hijos, ¿cierto? Se quedan con los dineros de los abuelitos. Se quedan con la casa. O con las casas. Claro. Y por ejemplo, a veces los obligan, claro, a firmar, uh-huh, estos consentimientos, o los engañan para que firmen. Por ejemplo, el otro día había una situación en uno de estos programas que siempre dan estas cosas como pasiones, ¿ya? No sé qué era. ¿Ya? Y decía, por ejemplo, que una de las hermanas, esa señora vivía con una de las hijas. Y esta hija se había coludido con el esposo para hacerle firmar a esta señora un papel que donde ella le cedía todos los derechos de la casa. Chuta. Pero le habían dicho a la abuelita que ella tenía que firmar porque iban a sacarla de viaje. Entonces era como la firma para el pasaporte, poco menos. Y después la abandonaron en una institución. Qué feo. Entonces la hija, al final, se terminó dando cuenta del fraude porque fue a la casa y la casa la habían vendido. Ay, qué terrible. Para quedarse con este dinero. Entonces ahí habló con el dueño y empezó a buscarla en diferentes partes hasta que dio con ella. Con ella, claro. Chuta. Oye, y otro tipo de maltrato que se produce mucho es la negligencia. Eso pasa mucho con los niños también. En el fondo, ¿qué significa esto? Que yo no le doy al adulto mayor o a la persona los cuidados que necesita, no le cubro su higiene, su vestimenta, su alimentación. Cualquiera de estas necesidades que no estén cubiertas, en el fondo, es una negligencia. Es un tipo de maltrato. Claro. Está la activa y la pasiva. ¿Ya? La activa es cuando es un descuido, claro, intencional y deliberado. Ya, o sea, y obviamente estos cuidados no se realizan. Y la pasiva es cuando, por ejemplo, el cuidador no tiene los conocimientos necesarios y por eso no realiza los cuidados. Falta conocimiento. Claro, más que porque, ay, es que se me olvidó, entonces no lo hice. Claro. No, en realidad no lo hace porque no tiene los conocimientos para realizar esto. O no es capaz, o no tiene los recursos también. Claro. ¿Cierto? Puede, por ejemplo, también ser otro adulto mayor que tampoco tiene la capacidad, por ejemplo, de movilizar al otro adulto mayor para movilizarlo. O que el cuidador está también en malas condiciones físicas o de salud, porque eso pasa mucho. Así que, en el fondo, como resumiendo, nosotros queremos decir que cualquier persona que tenga un adulto mayor, postrado, entre comillas, que necesiten ayuda de cualquier tipo, siempre en el servicio de salud tenemos la forma de ayudarlo, podemos hacerles llegar ayudas técnicas de bastones, de burritos, los lentes, ¿cierto? Los audífonos. Tenemos, en el fondo, el Ministerio de Salud ha avanzado muchísimo en este tema y nosotros tenemos como equipo de salud las herramientas para ayudarlo a usted. Entonces, además hay un equipo de postrados que va a hacer el examen, hace la visita al médico, a la enfermera también. Entonces es importante. Y finalmente, lo otro es el tema del abandono, por cierto, que ya sería como el paso final. El maltrato final y más terrible, bueno, no sé si es más terrible, pero es como el final, en realidad, que sería el abandono, ¿cierto? Que podría ser en la institución o literalmente en como la calle. En la calle, o el tema como de la señora que lo dejan encerrado en cualquier lado y no se ocupan nunca más. O abandono en los hospitales, que pasa mucho, porque nosotros hemos visto. Lo van a dejar en los servicios de urgencia por una neumonía y después no lo van a buscar. Y nunca más lo fueron a buscar, eso pasa mucho en nuestro país. Bueno, así que en el fondo vamos a ir terminando para concluir este programa de hoy, que estuvo muy interesante. Nosotros queremos dejarlo invitados para el próximo viernes. Vamos a tener un programa, el último programa. El último programa que vamos a tratar los temas del alcohol y la drogadicción, ¿sí? ¿En todas las edades o en algún rango etario específico? No, la importancia es que la gente se dé cuenta de cuáles son este tipo de adicciones en realidad. Es la prevención, para ayudar a la gente a prevenir este tipo de prevenir adicciones. Las adicciones a la droga y el alcohol que podría hacer los niños, porque ahora vemos hasta niños de 12 años sí. en las calles con testimonio? Bolsitas de... Sí, no, no viene con testimonio, pero viene absolutamente dirigido. Así que no vamos a hacer ese programa y también vamos a hablar unos minutitos de la tuberculosis, porque es un tema bien poco conocido y es de suma importancia en salud pública. Sí, mi bisabuela se murió de tuberculosis. ¿Verdad? Sí, supuestamente la tuberculosis ya estaba erradicada. No, pero ya mentira. No, pero no es así. Por eso, esta es la falsa claro. conocimiento que tiene la población de que no pasa nada. No, no es así. Nosotros tenemos un programa importante en el sí. Servicio de Salud de Control de Tuberculosis, que es a nivel nacional. Porque hay que tomar en cuenta que vamos en realidad podría haber estado erradicada, pero tomo el tema de la inmigración, sí. ha hecho que haya un rebrote de esto. Esta enfermedad. Es un medio xenofóbico, ¿no? Sí. No, pero no, yo no estoy en contra de creer, hay que saber en realidad de que... ¿Hay que dejar entrar? ¿Ah? No, tampoco, hay que sino es que, no es que hay que dejar entrar algunos sí, algunos no. Sino sí, que... lo que pasa es que lo que la Pauli dice es verdad, lo que pasa es que en algunos países que están en vías de desarrollo, el control de la enfermedad es mucho menos efectiva que acá. Claro, entonces en realidad hay que tomar conciencia sí. de que existe. No importa por qué, lo importante es que está en Chile, es que está y que y tenemos que tener cuidado, porque si lo atacamos a tiempo, esto no va a generar mayor problema en el organismo. Sí, por supuesto. Así que vamos a hablar de esas cosas la próxima semana, y ahora, siempre, desearles un buen fin de semana. Descanso, de carretera, hagan lo que quieran, pero pasenlo bien. Esa es la idea, pasarlo bien. ¿Cierto? Y nos vemos el viernes. Bien, recordad que este programa será retransmitido el día martes 27 a partir de las 6 de la tarde. Yo aprovecho de despedirme y nos escucharemos el lunes. Ya era que tengan un buen fin de semana. Chaito. Adiós. Bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Oh, armonía de amor. Un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Oh, cuántas noches contigo yo soñé. Cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará. Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy. Armonía de amor. Cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. No. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. No. Cuando me busques ahí estaré. Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol. Tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor. Cara bonita es mi inspiración.